sin embargo nosotros logramos que esto no suceda. Tenemos alguna par de adhesiones, pero tenemos varias cuestiones. Primero, la lluvia.